Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Lince Seguridad. Su protección es nuestra preocupación. 0800-444-LINCE. www.linceseguridad.com.ar. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buena es Mango. Mi pasado era mi marido. La paliza, el maltrato. Era que yo no iba a estudiar, que yo iba a dejar la facultad. Y yo dejé la facultad. Era ser una mujer totalmente sometida. No podía ni salir a comprar. Mi novio no me dejaba salir con las chicas y yo no iba. La violencia no es un destino para nadie. Y pude salir del círculo de la violencia. Mi después fue una paulatina reconciliación conmigo misma y un orgullo. Por eso que soy. Y ahora puedo decidir si voy o no voy. Decidir a dónde voy y con quién voy. Mi después es salir, decidir y sentirme libre. Porque uno parece que lo ve como normal y no es normal. La violencia no es un destino, eso se puede cambiar. Y tardé 17 años. Desde que yo detecté hasta que terminé de cortar con esa relación pasaron 5 años. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Si tu discapacidad no te permite conseguir un puesto de empleado, proba con uno de jefe. Séptimo concurso de microemprendimientos para personas con discapacidad motora o sensorial. Solo tenés que ser mayor de 18, tener muchas ganas y una buena idea para armar tu propio negocio. Hay hasta 4,000 pesos por persona para financiar la puesta en marcha de los mejores proyectos y un curso completo de capacitación para los 30 finalistas seleccionados. Informate o inscribite llamando al 4778-5800. La inscripción cierra el 16 de octubre. Anímate. Estamos en busca de tus capacidades. Bases y condiciones en www.fundacionpar.org.ar. Organiza Fundación Par. ¿Querés un motivo más para escuchar a Magdalena? Hola, buen día, ¿cómo les va? Son las 6 y 2. Radio Continental y Magdalena Tempranísimo te regalan un Chevrolet Aveo 0 kilómetros. Tenés que responder cuántos años cumplió la radio el 28 de septiembre pasado. Por carta, en la urna que está en la recepción de la radio, o en el móvil, que estará por toda la ciudad. También podés hacerlo por SMS, enviando la palabra Conti al 55202. Tenés hasta el 12 de noviembre. Participá y ganate un Chevrolet Aveo 0 kilómetro. Bases y condiciones en www.continental.com.ar. Con tu tarjeta débito del Banco Provincia, obtenés 50% de ahorro con la compra de tus entradas en todos los cines de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Todos los sábados y sin tope. Entra a www.bancoprovincia.com.ar y entérate de todos los beneficios que tenemos para vos. Bienvenidos a la holgadez de las tarjetas del Banco Provincia. Un experto de tu lado. Promoción válida en la compra de entradas en todos los cines de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vigencia del 1 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2009. Aplica tarjetas Visa Debito emitidas por Banco Provincia. El reintegro se reflejará posteriormente en la cuenta del cliente. No aplica tarjetas cuenta básica. Banco de la Provincia de Buenos Aires. CUIT 33999-24210-9. San Martín 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchemos una llamada de un Movistar a un teléfono fijo de Telefónica. Hola, terroncito de azúcar, ensaladita de frutas con dulce de leche, tarantela con crema. ¿Te podría fijar si de casualidad no me olvidé el portafolio en casa? Ahora escuchemos la misma llamada, pero de otro celular a un teléfono fijo. ¡Bájame rápido el portafolio, Victoria! La comunidad Movistar se expande, porque como siempre, tenés 50% de descuento para hablar con más de 15 millones de Movistar. Y ahora, también tenés 50% de descuento para hablar a los teléfonos fijos de Telefónica. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Promoción 50% de descuento de destinos fijos de Telefónica Argentina, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, válida para altas y cambio de plan a planes ahorro mayor de 75 pesos o planes contrato comunidad 400, 700 y 1000. Consultar más información en movistar.com.ar. Rodicio, el asado en espada argentino. Costanera Norte y Puerto Madero. Eventos, cumpleaños, casamientos. 0810-99. 99 Rodicio. Fútbol Continental con Víctor Hugo. La novena de la apertura arranca con todo y no te vas a poder despegar de la radio. Este viernes a las 9 de la noche, Lanús Vélez. El campeón defiende la punta y visita al Granate en la Fortaleza en un duelo imperdible. El campeonato está al rojo vivo. El idioma del fútbol está en Continental. Todos los viernes, Radio Continental le da una nueva dimensión a la actualidad. Hora 25 Global. Un programa ineludible con la conducción de Ángels Barceló y la participación de los principales analistas de Argentina, España y todo Latinoamérica. Hora 25 Global. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Continental. Gente de palabra. A vivir con Guillermo Estronati y Florencia Ibáñez. Foto de Florencia Ibáñez aplicándose la inyección. Mirá, Florencia Ibáñez, de atrás parece otra. Era lo es que más. Secreto de Susana, ay, no se lo va a contar. Domingos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde por Continental. Gente de palabra. Auspicia Provincia Seguros. Vamos a estar ahí cuando más lo necesites. 0810-2222-444. El año pasado con mi empresa conseguí cosas que siempre había esperado. Hice mi primer viaje de negocios y no fue en Remisa Pilar. Me di cuenta de que perder mi hora de almuerzo en una clase de inglés no era perderla. Y cambié al destructor, el aire acondicionado que teníamos que apagar para hablar por teléfono. Hoy no quiero perder nada. Por eso necesito tomar las decisiones más acertadas. Llamé a Telefónica y me ofrecieron Duo Negocios para que las comunicaciones de mi pyme no tengan límites. Un servicio que incluye la banda ancha 2.0 de Speed y LAN Office, más llamadas locales ilimitadas de línea VIP. Todo con una tarifa fija mensual para poder ahorrar mucho más. ¿No es excelente? Llama al 0800-333-9000 y probá Duo Negocios de Telefónica gratis por 3 meses. Promoción válida para nuevas altas de servicio Duo Negocios desde el 30 del 6 del 09 al 31 del 12 del 09. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica y comercial. Sos argentino. Tenés entre 17 y 35 años. Contás con estudios de enseñanza media completos y querés orientar tus inquietudes académicas y laborales. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene una propuesta para vos. Inscribite en una de sus carreras de nivel superior. Egresá como oficial y asegúrate un trabajo estable de profundo contenido humano y social para cursar en La Plata, Olavarría, Mar del Plata o Junín. Pedí información en la unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires más cercana a tu domicilio o comunícate con el 0221-4-790556 o en www.spb.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre del 2009. Te esperamos. Precio sugerido 1,25. Este mes en Revista Lugares, una región donde se vive otro ritmo. Patagonia. Redescubrimos Villa Pehuenia, Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes, Ruta 40 al sur del Calafate y Tierra del Fuego. Todo esto y mucho más en Revista Lugares. Pedila, ya está en los kioscos.